Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? 8 de la mañana, 4 minutos, y aquí estamos arrancando Caballero de Día, como les decíamos, con la ausencia del querido Roberto, que está recuperándose, nada grave, pero por supuesto hay que cuidarse, así que le mandamos un gran abrazo, y en un ratito nomás ya se van sumando compañeros y compañeras para darle marcha a Caballero de Día, pero por supuesto arrancamos el pase con Carlos Heller y con Marcos Cittadini. Buen día, buen arranque de semana. Bueno, muchachos, ¿qué fin de semana hemos tenido, Carlos, ¿no? Me imagino que te quedaron varias cosas, más allá de los títulos generales, varias cosas para lo compartir. Lo que me quedó es un cansancio infernal. En primer lugar. Infernal. 20 y pico de horas estuvieron, ¿no? Y sí, a ver, yo me senté a las 11:50 y me levanté en el medio, no voy a decir que estuve todas las horas sentado, pero digo, terminé a las 9:01, ¿no? Carlos, ¿por qué? Digo, es un tanto inusual, digo, porque era un proyecto que tenía, que termina siendo aprobado por, no exactamente unanimidad, porque hubo 3 abstenciones, pero en todo caso ningún voto en contra. Y sin embargo la sesión fue larguísima. ¿Por qué se dan estas? Generalmente... Pero primero que estuvo 6 sí, horas... Sí, no hubo un solo perdón, proyecto. 6 horas de homenajes y cuestiones de privilegio. Sí. Es cierto. 6 horas, que es un tema. Creo que hubo 37 cuestiones de privilegio y 16 pedidos de apartamiento del orden del día, que son pretensiones de tratar cosas no previstas y que cada una da lugar a una intervención, una respuesta, una votación. Empezamos a tratar el primer tema, que fue el de la ley antidopaje. Creo que eran como las 6 de la tarde. Claro. 7 horas después del horario que tenía que empezar la reunión, una cosa así. Eso en primer lugar, ¿no? Hay que entender que la Cámara de Diputados es un cuerpo muy grande, y ¿cómo le podés negar a un diputado o a una diputada el derecho a tener 5 minutos para expresar su punto de vista? Es esencialmente democrático, es así. Eso hay que aceptarlo como digamos lógico, yo diría. Aunque muchas intervenciones se repitan o no agreguen valor, pero hay particularidades. La representación parlamentaria es, yo diría, multirepresentativa, no es solo territorial. Claro. Los diputados son dirigentes sindicales, dirigentes de organizaciones sociales, dirigentes de organizaciones de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, hay todo un entramado, y todo eso necesariamente tiene que tener expresión. Claro. La reunión fue ágil en general. Digamos, yo sigo creyendo que el tema de las cuestiones de privilegio está desnaturalizado, porque si uno mira el reglamento de la Cámara, una cuestión de privilegio hace a cuando un diputado es afectado en su honor. Sí. Y hoy hubo, qué sé yo, 20 cuestiones de privilegio contra Infran. Es decir, se usa como un espacio político, claro, para poner en el candelero cuestiones. Claro. Así que sí, eso es algo que habría que encontrarle la vuelta. Pero parece que modificar el reglamento, y bueno, para eso también hace falta número, bueno, todas las complejidades. También es cierto, y me parece que no hay que enojarse con esto, que a veces está la necesidad también de dar de hacer un planteo político respecto de lo que ocurre, de lo que rodea, de lo que efectivamente va pasando alrededor. No digo con esto que cualquiera puede decir cualquier cosa que se le ocurra, Carlos, no estoy diciendo eso. Pero pensémoslo también al revés, digamos, ¿no? Cuando el actual oficialismo es oposición frente a la necesidad de expresar políticamente una cantidad de valores alrededor de las cosas. No me refiero a lo de privilegio concretamente, ¿eh? Claro, bueno, claro. Pero la Cámara es un ámbito es un ámbito concreto que tiene un reglamento de funcionamiento, si no sería un lugar anárquico. No, claro. Digamos, claro. No es... las cosas que se tratan tienen que estar en el orden del día. Si no están en el orden del día, hay un mecanismo por el cual, si 3/4 partes de los miembros de la Cámara te dan el consentimiento, vos incluís un tema. Es decir, si no sería imposible funcionar, por supuesto, sin enorme anarquía. Pero bueno, si no se nos va a ir el tiempo explicando, sí, el uso del tiempo. Sí. No, pero fue un hecho para mí político importante el fin de semana, no solamente el tratamiento, sino también la cantidad de horas, los discursos cruzados que se dieron, cómo los distintos sectores políticos observaron en los... Bueno, veníamos de la Semana de la Memoria también, ¿no? Sobre eso hubo mucho también. Ocupó espacio porque hubo, en la parte de homenajes, hubo un enorme... Claro. Un justo buen tiempo dedicado a los homenajes, en los cuales el 24 de marzo ocupó un lugar destacado. Hubo la renuncia del ex diputado Soria para que pueda asumir como ministro, la jura de los dos nuevos diputados que se incorporaron. Bueno, son todas cosas que parece mentira, pero se llevan tiempo. Llevan su tiempo. Y voy a decir una cosa que eso tal vez por ahí no se percibe. Les aseguro que estuvimos negociando hasta las 8 de la mañana del domingo. Sí. Es decir, no es que mientras había discursos, había negociaciones y hubo incorporaciones que se hicieron al texto final. Por ejemplo, la vinculada que los presidentes y vicepresidentes pagarán ganancias. Uh-huh. Que yo creo que las incorporamos pasadas las 8 de la mañana. Claro. Donde efectivamente hay que hacer un esfuerzo enorme para mantenerse despierto en primer lugar, claro, y no menos lúcido que lo que uno es en segundo. Digo eso porque si digo mantenerse lúcido, por ahí puede ser una condición que uno no tiene. No, la frase está muy bien. Lo lúcido que uno es, mantenerlo. Claro, poder mantenerlo. En ese momento. Pero estuvimos incorporando modificaciones. Por ejemplo, incorporamos una modificación por iniciativa de nuestro espacio, dándole facultades al Poder Ejecutivo para que, por única vez en el 2021, si los aumentos paritarios generarían un problema del que se habló mucho, de que los aumentos sería un problema benéfico, ¿no? Claro, claro. Los aumentos salariales crecieron, todas las convenciones colectivas y demás, y mucha gente queda en esa situación de que sale de la franja de los 150, 173 mil pesos, se facultó al Poder Ejecutivo a que pueda producir una actualización de esos pisos a partir de los cuales se calcula. Esa es una facultad que se dio por única vez. Desde luego que la única vez quiere decir que si la experiencia indicara que el tema tiene que corregirse, lo que estamos diciendo es que es el Parlamento el que deberá volver a discutirlo y, claro, claro, y corregirlo. Es un cambio muy grande, sí, que atiende a uno de los reclamos que se había escuchado mucho de distintos sectores sindicales. Se incorporaron otras cosas que parecen menores pero que tienen una gran trascendencia. El tema, por ejemplo, de eliminar la edad de el tema de la incorporación de los hijos con discapacidad, uh-huh, que la ley hablaba de 18 años, hasta los 18 años, y se planteó con buen criterio que la discapacidad no tiene edad, y bueno, y por lo tanto eso se corrigió. Y bueno, y así como eso, infinidad de cuestiones que estuvimos trabajando, insisto, intensamente y para llegar al mejor proyecto posible. Y Carlos, ¿se tiene registro concreto del impacto que significa en recaudación? Pregunto esto porque leí por ahí, entre tantas cosas del fin de semana, que a Guzmán lo han maltratado tanto que ni siquiera le pudieron decir cómo se iba a recomponer lo que efectivamente se perdía recaudación por el tema, por la modificación en ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Así como te lo digo, lo leí. Pero, cambiar de cosa que lee. Hay que leer todo. No hay que leer todo. Pero ¿cuál es la afectación para la recaudación? Hay algunas cosas que nosotros no llegamos a tener calculado el impacto, porque te vuelvo a repetir. Porque se modificaron hasta el domingo de la mañana. La estimación presupuestaria que había hecho la Oficina de Presupuesto del Congreso, ente independiente que funciona de profesionales que evalúan y emiten su propia opinión, es que el costo fiscal, porque está mal decir costo, estaría en los 47.000 millones aproximadamente, así que va a ser un número que va a rondar los 50.000 millones de pesos, pero también es un error hablar de gasto, porque cuando se le da recursos a mucha gente, lo más probable es que una gran parte, la inmensa mayoría, sea destinado a atender necesidades insatisfechas, vuelva al consumo y ese consumo genere, por un lado, ingresos fiscales, por el otro, nuevos puestos de trabajo, porque esa es la famosa discusión de los efectos benéficos la inyección de recursos fiscales. O sea que los recursos que se perderían por esta modificación volverían en consumo, digamos. No, en una parte. En una parte. De cualquier manera, seguramente en las próximas semanas vamos a tratar una modificación de el impuesto a las ganancias a sociedades, y en este caso esa es una modificación que generará ingresos, y entonces desde ese punto de vista seguramente ese problema dejará de estar en el gasto. O sea, para pasarlo en claro, para las empresas que más facturan se aumentará la alícuota, digamos. Sí, estamos trabajando, yo no me quiero adelantar, pero la idea es, como siempre es nuestra filosofía, trabajar en un mix que las chicas paguen menos que lo que están pagando, las medianas paguen lo mismo que están pagando, y más que chicas, medianas y grandes, estamos hablando de rentabilidad. Está bien, de las más allá de la estructura. Y claro, porque de pronto te encontrás con una empresa grande que está patinando y no gana. Claro. Y por ahí una chica que tiene un filón y entonces, como estamos hablando de ganancias, estamos intentando una clasificación por utilidad, por rentabilidad, más que por volumen o por facturación o por patrimonio o por otro tipo de cosas. En términos políticos es muy importante lo que está pasando, quiero decir, ¿no? O sea, hay una modificación en términos de ganancias como no había habido hace tiempo, y en función de lo que se había prometido durante el gobierno anterior. Las empresas que más rentabilidad tienen se le va a cobrar más para compensar. Es un proyecto sobre el que estamos trabajando intensamente. Sí, está bien. Entendí. No, como corresponde. Y que va a tener sus resistencias seguramente, ¿no? Enormes. Por lo que hemos visto antes de empezar. En el aporte solidario. Claro. Una cosa notable es la cantidad de veces que se habló del aporte solidario en esta jornada de las 21 horas. Estuvo todo el tiempo presente como una referencia en muchísimas intervenciones. Desde luego, donde quedaba muy claro, porque lo utilizaban como una referencia los que defendíamos esta iniciativa y los que la criticaban. Claro. Que la ponían como la presión impositiva, los ataques de gobierno que inventa impuestos todos los días, como el inaceptable llamado aporte solidario, pero en realidad es el impuesto a la... Veía, y lo meto como un toquecito, ¿no? Sí. Bajo Biden, los demócratas están preparados para aumentar los impuestos a las empresas y los ricos. New York Times del fin de semana. Los demócratas han pasado los últimos años clamando por aumentar los impuestos a las corporaciones y los ricos, viendo eso como un antídoto necesario para la creciente desigualdad económica y una reprimida de los recortes de impuestos característicos del presidente Donald Trump. Ahora, bajo el presidente Biden, tienen la oportunidad de marcar el comienzo del mayor aumento de impuestos federales desde 1942. Y sigue, obviamente, dice, repararían un código tributario que, según los demócratas, fíjate, para que no crean que somos tan creativos acá, un código tributario que, según los demócratas, alienta a los ricos, gente que acumula activos y grandes empresas, para enviar puestos de trabajo y registrar ganancias en el extranjero. Parece que la falta de seguridad jurídica en Estados Unidos hace que las empresas se lleven la guita hacia los paraísos fiscales y los lugares de baja tributación. No, hay algo. Anda, diría Magallanes. Sí, hay algo que es maravilloso, y es la capacidad que tiene cierto sector de la política por anular las cuestiones que se van modificando en términos globales, ¿no? Claro. Y hacer parecer como que eso pasa solamente en la Argentina, que es un país extraterrestre prácticamente. Claro, somos unos locos bárbaros. Claro. ¿Viste? Claro, y como ahora Fernández apoya a Cristina. Impresionante. Se la vi. Impresionante. Es notable, ¿no? Es la Nación, ¿no? Es eso. Sí, sí. Como salió, no, y Clarín también, que es la tapa de Clarín también, ¿eh? Clarín dice, Alberto Fernández salió a respaldar a Cristina y ahora dice que no se le puede pagar al FMI. Se te mutió, Carlos. Se mutió sin querer, evidentemente. No, me moví, sí. Ahí está. Fui a buscar Clarín. Sí. Alberto F. salió a respaldar a Cristina y ahora dice que no se le puede pagar al Fondo Monetario Internacional. Tal cual. Mira, es una falacia absoluta. Perdón, y agrego esto, y en La Nación, tensión con el Fondo Monetario, claro. El presidente se alineó con Cristina. Sí. Claro. Yo te diría que si vos agarrás, por ejemplo, las notas de cuando Alberto, antes de asumir, se reunió con la delegación del Fondo y le dijo, miren, con ustedes llegamos a este país, déjenos a nosotros, nosotros sabemos cómo hacer esto. Y bueno, qué sé yo, el discurso de Alberto Fernández al iniciar este año el periodo legislativo. Es una falacia total, sí, de esta cosa de que todo se alinea, y Alberto, que es un pichoncito, lo que hace va detrás de Cristina. No quieren entender que este gobierno tiene una posición respecto a la negociación con el fondo que es compatible con, no decimos que no queremos pagar, pero no queremos pagar en contra de las posibilidades de llevar adelante un proyecto que mejore las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas, y eso requiere un periodo de gracia, y eso requiere más plazo, y eso requiere menos tasa, etcétera, etcétera. Hoy, ámbito, es muy interesante, porque dice, Guzmán le presentó a Alberto su plan a 10 años para pagarle al fondo. Uno diría, estamos jodidos. Cuando lees la nota, yo diría que yo firmaría este acuerdo. ¿Qué característica tiene, Carlos? Y según relata el periodista, se comenzaría a pagar en 2026. 5 años. ¿Sabes qué estamos diciendo? No, 3 años del próximo gobierno. Claro. Nada en lo que resta del gobierno de Alberto Fernández y los 3 primeros años del gobierno que sigue. Las cuotas no excederían a los 2.000, 3.000 millones de capital y, según ámbito, se volvería a renegociar por allá por el 2026 el plazo. Ajá. O sea, ¿en qué plazo se pagarían esas cuotas? Inicialmente, teóricamente, se aceptaría de que es en 10 años para no contravenir lo reglamentario. Claro. Pero el desembolso, primero, hasta el 2026 no se paga. Ah, no. Y la otra que es la más importante, voy a ver si la encuentro. Carlos Burgueño es el periodista, ¿no? Sí. Sí, Carlos Burgueño, que tiene mucha información, escribe bien, es equilibrado. Claro. Mira, lo leo, la más importante es que no habría condiciones, según la visión de Guzmán, con tiempo suficiente para demostrarle al fondo que el plan que presentó la semana pasada en Washington da resultado y que con una visión heterodoxa de la economía es posible ordenar las cuentas primero y hacer crecer sólidamente la masa después. Las paulatinas misiones del fondo lo irán comprobando en las fiscalizaciones periódicas, las que se prometen más que discretas y solo de observación. Llegado el momento de comenzar a pagar, bueno, explica, bla, bla, bla, bla, y no habría condicionamientos, dice, el organismo que maneja Georgieva acepta visiones heterodoxas por primera vez en su historia, al menos en la relación con la Argentina. Guzmán asegura que el hecho que desde el fondo se haya reconocido, por ejemplo, que la inflación en el país es un fenómeno multicausal y no una cuestión meramente monetaria, es un logro histórico que debe reconocerse y que implicará que en el futuro las metas que se discutan no incluyan ajustes fiscales del tipo déficit cero con emisión monetaria mínima, sino que se aceptarían políticas expansivas del tipo keynesianas para buscar la salida de la crisis argentina. O sea, en términos conceptuales, en términos concretos respecto de plazos y cuotas, eso sería un buen acuerdo. A ver, yo creo que si yo lo leo diría están buscando escribir un acuerdo que no sea parte de lo que formalmente dicen las reglas del fondo, pero que respete las condiciones que Argentina está planteando para poder pagar, claro. Que es cuánto vamos a pagar por año y desde cuándo vamos a comenzar a pagar, y esencialmente que no nos impongan condiciones de políticas internas públicas, que es la otra cuestión. Buen día, señor Hamilton. Está tomando mate. Buen día, Carlos. Buen día. ¿Cómo va? Buenos días. ¿Cómo andan todos? Hola, Sandra. No lo veo a Caballero. Caballero, ¿qué pasó? No, Caballero anda con alguna nana. Nada grave. De una nanita. Está en boxes. Bueno. Entró a boxes. Entonces vamos a mandarle buenos deseos para que se mejore. Buenas ondas. Pero digo esto porque efectivamente quiero decir que si esta cuestión se encamina más o menos como define, explica Burgueño hoy, la Argentina tendría completamente despejado su frente externo. Fíjense que habría negociado con los privados, con los que nos íbamos a ir a default, y tenemos refinanciado el 99,5% de la deuda que comienza a vencer en el 2025. Estaríamos renegociando con el fondo que empezaríamos a pagarle en el 2026, tres años del próximo gobierno. Entonces la Argentina tendría sus capacidades, sus recursos para volcarlo al desarrollo, al crecimiento, al fortalecimiento de sus infraestructuras, que es lo que se viene planteando desde el VAMOS. Y entonces esta falacia de decir Alberto salió a respaldar a Cristina, no hay... Yo lo leímos acá juntos, lo que dijo Cristina el otro día. El título ese recortado de no podemos pagar es realmente una trampa absoluta. Claro. No podemos pagar lo que está firmado. Claro. Queremos otras condiciones. Y dijo clarito, somos los mejores pagadores de la historia, dijo. Siempre que agarramos los gobiernos están endeudados hasta la manija y nosotros tenemos que encargarnos de desendeudarlos. La deuda con los privados se recortó cerca de 40 mil millones de dólares, se le sacó. Se le bajó la tasa de interés a la mitad. Todo eso se ignora y se va por allí, no se habla más. Ahora, Carlos, vos lo has dicho. Estos títulos de La Nación y de Clarín son, no quiero decir para la gilada, pero en todo caso para el vulgo, porque no es que hay una tensión en el FMI por esto. No sé. Porque muchos lo leen y dicen, no, pero algo hay. Porque además, claramente, los estilos de comunicación de Alberto y de Cristina no son los mismos. No, son diferentes. Son diferentes. Y entonces, hacer de los estilos una cuestión de fondo y querer mostrarnos todo el tiempo que están a los garrotazos y que además Alberto es el chepibe. Claro. Y entonces, porque no es, coinciden. Se alinea. Claro. Cristina baja línea y Alberto dice, sí, jefa, y ahí va y corrige. Lo quieren debilitar. Bueno, ustedes, claro. Ustedes se ríen, pero el hashtag... hacer de Alberto? Sí. Ilia. Claro. Yo que tengo más años que ustedes, sobre todo que Sandra, que es una pibita... Ay, gracias. No sabe que no. Bueno, no importa. A Ilia, la imagen de ineficiente, tortuga, etcétera, era porque Ilia había firmado una ley contra los capitales extranjeros por el tema del petróleo, se metió con los laboratorios. Los genéricos. Los genéricos y qué sé yo cuánto. Y le hicieron una campaña en Ferraz, las tortugas en Plaza de Mayo. Lo gastaron. Sí. Y lo voltearon a partir de primero instalar en la sociedad la imagen de una gestión ineficiente, sí, que no era verdad. Sí. Por izquierda y por derecha. Por izquierda y por derecha, así es, por izquierda y por derecha, sí señor. Déjenme les cuente una cosa, en Twitter, en este momento obviamente campaña, instalación, controls y todo eso, el hashtag principal cuando uno entra es, para la zona, para la región, Alberto Felpudo. Fíjate vos si no está claro, coordinado, bueno, todo. La nota de Tenenbaum es tremenda, Infobae es tremenda. No lo vi. No puedo creer, Tenenbaum. Sí. No, pero es tremenda, de verdad. Tenenbaum es tremendo, sí. Pero, bueno, nosotros desde nuestra tribunita tratamos de mostrar esto, que es claramente diferente de un proceso que, no sin dificultades, pero avanza. Ayer tomamos una serie de decisiones, todas a favor de la gente, todas que van a traer alivio, todas que van ordenando un país mejor, mejor, y entendiendo que no hay una medida mágica. Ayer alguien lo dijo incluso en el debate, porque hay un remanido, y ahora lo explico porque es una frase. Tenemos que ir para discutir, por ejemplo, ganancias, que no se discuta. Esto es un parche. Un diputado dijo, esto es una galletita. Una galletita de 50.000 millones de pesos, buena marca. Primera marca. Pero bueno, después se abstuvo. Quiero decir una cosa. La ley se aprobó por unanimidad en general y en particular con 3 abstenciones. Decir que los argumentos fueron de peso, las negociaciones fueron efectivas, se escuchó planteo de la oposición que se incorporaron y se logró que la inmensa mayoría acompañe y salió con un respaldo que uno tendría que decir, cero voto en contra. Bien, pero un argumento muy usado en el debate es un parche, hay que ir a una reforma integral. Y alguien dijo, la reforma integral, ¿qué es la reforma integral? Hagamos una discusión, pero todas estas medidas que vamos tomando son parte de la reforma, ir cambiándole el sentido a las leyes impositivas. Es decir, hacer que paguen menos un montón de gente ganancia, o esto que yo comenté antes que se incorporen Mariano y Sandra, estamos trabajando en un proyecto de modificación de impuesto a las ganancias a las sociedades, con el concepto de que las que me ganan menos paguen menos que lo que están pagando ahora, que las que ganan más o menos, las del medio, paguen lo mismo, y las que ganan mucho paguen más. ¿Qué más cercano a una reforma integral? Porque la reforma integral es cambiar el concepto. Es ir a el impuesto vertical que va reemplazando al impuesto horizontal. No una reforma que achique los ingresos fiscales, sino que agrande los ingresos fiscales, pero haciendo que aporten los que tienen capacidad para aportar. Claro. Esto por eso el que leí de Biden, de que se los recomiendo, New York Times del viernes o del sábado, los demócratas preparados para aumentar los impuestos a las empresas y los ricos. Que es así, se está discutiendo en Europa, se está discutiendo en el mundo entero. No puede ser que un grupo muy reducido en términos de porcentaje de humanidad tenga semejante acumulación de riqueza, mientras en el otro extremo hay hambre, pobreza, desocupación, soledad, abandono y todas las cosas que sabemos. Bueno, mirá si tenemos tema para la semana, porque además se nos cruza con el momento de la pandemia y con otras discusiones que han quedado por allí, que nos van a dar tiempo, por ejemplo, precios, salarios y demás. Carlos, la seguimos en la semana, ¿te parece? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos.